La quiero, mi archivo. Mientras empezamos, gracias por la paciencia, por los asuntos técnicos que estábamos viendo. Nada más decía algunas líneas del amplio currículum del doctor Alfonso Bouzas. Él es investigador titular CER, tiempo completo, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y a lo largo de más de 47 años ha sido catedrático de las facultades de Derecho, Economía, Ciencias Políticas y Sociales, Contaduría y Administración de la UNAM y de otras universidades del país y del extranjero. Ha dirigido tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, tanto en la UNAM como en otras universidades del país y del extranjero. Es miembro regular de la Academia Mexicana de las Ciencias desde el 2013, es miembro del SNI desde el año 2000, es miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, de 2018 a la fecha, y es coordinador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral desde 2017. Entre sus publicaciones se encuentran Derecho Colectivo y Procesal del Trabajo, que aquí decíamos que está agotado y que lo estamos apremiando, que ya hay que ser, tengamos la nueva edición, y entre otras publicaciones, múltiples publicaciones que tiene. Pues doctor Bouzas, qué bueno que lo tenemos acá y que le vamos a escuchar todos estos temas. Bueno, estoy aquí. Bueno, adelante. Muchas gracias por la invitación y los acetatos son muchos, es un curso para 20 horas, por lo tanto voy a utilizar solamente de manera salteada algunos. ¿Qué fue lo que me propuse? Bueno, desde la combinación temática, trabajo, capital y derechos, ya metía ruido. En el momento actual, pues el ruido es de facto incluso, por todos es más o menos manejado la idea de la crisis del derecho, de la necesidad de buscar nuevas formas de resolver la conflictividad y particularmente la conflictividad laboral por una serie de razones. Y bueno, este cínico, después de casi 50 años de estudiar derecho, viene a decirles que ahora sí que voy a empezar. Estoy trabajando dentro de los muchos que trabajan por medios alternativos a este que ya no funciona. La mayoría no son juristas, o creo que no son juristas, entonces voy a dar un peinado muy rápido, exclusivamente para provocar ideas que me permitan llevar a donde quiero llevar la exposición. La definición de nuestra disciplina es una definición clásica sobre la cual incluso hicimos mistificación de un maestro sobre el cual no pretendo faltar al respeto, pero sí ubicarlo en los años 50 del siglo pasado. Por lo tanto, pues ya no es posible pedirle que nos interprete la realidad del nuevo milenio. Rápidamente podemos decir en dónde surge el derecho del trabajo, las formas como apreciamos su surgimiento, el papel que en este contexto juegan los sindicatos, actores sociales, va otra provocación, que pareciera que están en desuso o en una significativa transición a desaparecer. Y no porque yo lo diga, sino porque a nivel mundial los datos nos dicen que cuando mucho, bueno, en el caso de México, representan al 2% de la población económicamente activa ocupada. Es decir, no son nada. Es decir, si en el pasado fueron un actor social importante, hoy o se actualizan o la historia los barrerá. Yo sostengo la tesis de que no los va a barrer, que vamos a transitar a una forma de organización de los trabajadores, pero global. Ahí la dejo también como provocación. El derecho laboral surge paralelo al surgimiento del sistema social capitalista. No podía surgir antes, no tenía un escenario apropiado para existir. Y si era indispensable para un sistema en donde, como lo explicó Lieber, el valor, la oferta y la demanda y el conflicto por apropiarse de la mayor parte de la plusvalía, pues es el escenario. No es problema de conductas o de voluntades, no. En economía, lo que alguien gana, alguien lo pierde. En economía capitalista. Hay dos datos de cómo surgen en México, cuándo surge en el mundo, cuáles son sus primeras manifestaciones. Antes de la Constitución del 17, y aclaro aquí el por qué me voy hasta allá, si lo que quiero es interpretar el hoy. Bueno, me voy hasta allá porque el hoy no lo puedo interpretar críticamente sin identificar los puntales de la normatividad laboral, digamos, clásica o tradicional. Surge el sindicalismo en un esquema corporativo, en un esquema en el que el surgimiento de los sindicatos va paralelo al surgimiento de un Estado en el que los sectores de clase tienen presencia y participación con cuotas de poder, y por lo tanto ser representante de la clase trabajadora es ser representante, pues, de un sector de clase. Y por supuesto que la historia del sindicalismo en México, cuando menos desde los 30 para acá, es una historia de simulación en el que todas las centrales hablaron en su momento de tener miles de organizaciones sindicales afiliadas a ellas. Incluso se llegó a mencionar que a nivel nacional teníamos 500,000 de contratos colectivos. Cuando se inició el proceso de legitimación de los contratos colectivos, lo apunto ahorita, tiene que ver con la reforma 2017-2019, la primera acción que se hizo como consecuencia de la reforma fue: vamos a ver cuáles son los contratos colectivos que verdaderamente existen. De 500,000, ya cuando los gobiernos locales enviaron sus archivos, cada quien como se le dio la gana, al Centro Federal, se redujeron a 130, 150 mil, que era una reducción ya significativa. Pero a la hora de legitimarse, que lo que quiso decir eso de la legitimación es acrediten que existe, prueben que tienen representación, presenten su contrato colectivo y sobre todo, lo más importante, que los trabajadores lo respalden. Ahí nos dimos cuenta que solo se legitimaron 30 mil contratos a nivel nacional. Esto es un drama. Decía yo, un 2% de la población económicamente activa, ocupada en el sector formal. Bueno, eso quiere decir que la clase trabajadora en México no está organizada. Se abstiene de formar parte de los sindicatos. No le interesa formar parte de los sindicatos. Tenemos ahí una lista de fechas importantes de eventos alrededor de las acciones más importantes en materia de creación, reformulación, límites e incluso atentados en contra de los sindicatos, hasta llegar a 1917, que es cuando se aprueba la Constitución Política, se incorpora el artículo 123, y sobre la incorporación del artículo 123, créanme que he leído mucho tratando de entender por qué llegó, qué fue lo que nos llevó a generar ese artículo 123, que para 1917 era futurista, era visionario, era fue la primera disposición normativa de carácter social en el mundo, reconocida incluso en el mundo. Y yo personalmente no he llegado a una conclusión más allá que los datos que les daba 1907, 13, es decir, experiencias aisladas, pero que no me explican cómo surge este artículo 123. Una aclaración, el artículo 123 surge como uno solo, no tiene los apartados A y B a lo que ustedes conocen. Después vamos a hablar de por qué y cómo se partió. Pero bueno, surge como un artículo muy sencillo que entra incluso a las últimas posibilidades. Diciembre de 1916 se nombra una comisión de diputados, del Congreso Constituyente, para que vayan a Europa a ilustrarse respecto de cómo se normaba el trabajo en el mundo, después de que habían habido una serie de discusiones a propósito del artículo 5 de la Constitución, en donde se metían el tema de la jornada, del salario, las tiendas de raya, etcétera, etcétera. Es decir, el artículo 5, cuya finalidad era garantizar el derecho de libertad para hacer lo que uno quiere, es el lugar por donde se contamina la Constitución con el tema del trabajo. Y se llevan a cabo 20, 20 y tantas reuniones en donde se regresa al tema y no se llega a nada. Decía yo, para diciembre de 1916 se nombra una comisión de 5 o 6 legisladores a los que se les manda para que conozcan qué se está haciendo en materia de trabajo en Europa. Doctor, me interrumpirlo nada más para mover la cámara para que se grabe su rostro. Es que yo aquí... Sí, para estar viéndolo usted más cómodo ahí, me imagino. Sí, no, yo ya estaba muy... Nomás, yo, no, yo permítame mover este tantito, ponerlo ahí para que se vea usted. Ah, pues, sí, nomás sí, para que se vea. ¿No? Es que ahí estaba torcido. Sí, sí, no, también, estaba torcido. También se puede poner aquí al lado tuyo, cerca. Pero está conectada, ¿no? Sí, pero si no, no va a poder está verlo cómodo, ¿no? Digamos. Está conectada. Está conectada. Está conectado libre. No, está conectada la cámara. Ah, pero ahí está, mira. Ahí, ahí. Entonces, mira, a ver, sí, cuando él se siente. Bueno, les decía. Sí, ahí está, ahí está. 1916, diciembre, o te les dieron vacaciones. Ahí está. Los mandan 15 días a Europa, yo no sé qué hicieron en 15 días, pero en diciembre no creo que hayan hecho mucho en la materia. Sin embargo, en los primeros días de enero llega ya el texto prácticamente que fue el artículo 123, es presentado en el Congreso Constituyente. Las discusiones ahora sí que ya se obvian, se tiene prisa por aprobar, se ha recogido, digamos, lo más importante, e insisto, yo todavía no me explico quién, cómo y por qué fue tan visionario, tan creativo, tan futurista ese 123 de 1917. De las lecturas de los debates no concluyo nada. De las lecturas de la doctrina tampoco. Sin embargo, ahí lo tenemos. Nos llega, se aprueba sin mayor discusión. ¿Y por qué se aprueba? Pues porque ya está la fiesta, ya era 5 de febrero, ya teníamos encima el 5 de febrero. Que se tenía que aprobar la Constitución, y pues este artículo particularmente, y otros dos, eran las piedras en el zapato que impedían el que saliera la Constitución. Sale dos días después de que se aprueba, a plan entera, el sector empresarial hace un pronunciamiento en el que sintéticamente dicen, están locos si piensan que como empresarios podremos dar cumplimiento a lo que establece el artículo 123. Y de ahí empieza, digamos, el debate de derecho social, derecho liberal o derecho empresarial. Fechas importantes posteriores, 1931, que se expide la primera ley reglamentaria del artículo 123. Esta primera ley reglamentaria tarda mucho en expedirse. ¿Y por qué tarda en expedirse? Pues porque es un tema en el que no podía haber un consenso cuando el país vivía en realidad una división no política, sino de caudillos. Villa no aceptaba que le fueran a decir cuántas horas o qué salario, al igual que Obregón, al igual que Zapata, es decir, nuestro origen, sí. Ah, es que me surgió ahorita la duda justamente de quiénes son los que impulsan este tipo de artículos, ¿no? Ya que la revolución tenía una vocación más en el tema agrario, ¿no? Y no tanto laboral. Y justamente pensaba en esto de las oposiciones que pudieron haber surgido, ¿no? Al planteamiento de estos temas. Al leer el diario de los debates, encuentras 3-5 legisladores liberales, no diría más que eso, de buena fe, de interés social y hasta ahí. Por supuesto, no, yo cuando menos no identifico ningún legislador de corte marxista. Sí. Profesor, y Francisco J. Mújica, ¿no? J. Mújica, sí. Pero es de los que cuento dentro de los liberales. Pues él era pues, marxista, ¿no? Era... Bueno, ahí podemos entrar. Concedo. Concedo el que lo consideremos como marxista. Sin embargo, si entramos al análisis de sus propios planteamientos, distan mucho de un contenido marxista. Okay. Es por eso que tarda tanto tiempo sin haber una reglamentación. Nos quedamos con el 123 pelón y una disposición contradictoria. El 123 decía: el gobierno federal y las legislaturas de los estados expedirán leyes del trabajo sobre las siguientes bases. Ah, caray. Ahora la pregunta es, ¿el gobierno federal para quién? ¿Y las legislaturas de los estados para quién? Es decir, ¿y cómo se va a aplicar? Un tren cuando pasa por Guanajuato se somete a la ley laboral de Guanajuato, pero al llegar a Querétaro se somete a la de Querétaro. O sea, desde la introducción del artículo 123 se ve que era una introducción de consenso para convencer a los caudillos. Los caudillos no iban a ceder el tema laboral a la federación, y por eso es, no por ignorancia, sino porque así era como se podía poner: el gobierno federal y las legislaturas de los estados expedirán leyes del trabajo de acuerdo con las siguientes bases. Bueno, de ahí ya empezó a haber el ruido, hubo muchas leyes locales, pero en 1929, ya con un poquito más de paz, hay condiciones para reformar esa introducción, dejar la facultad solo a la federación. Y por eso es que en 1931 se hace una y única ley federal del trabajo. Mala, desordenada, insuficiente, improvisada, contradictoria. Pero esa es la que estará vigente del 31 al 60. ¿Cuál es la pauta importante? Bueno, pues el tripartismo. Desde 1917 se discute el que las diferencias de trabajo no son en realidad conflictos, conflictos que deban ser tratados por la ley, que son diferencias que pueden ser ajustadas en una mesa en la que se siente el sector empresarial, el sector de trabajadores y el gobierno. De ahí el tripartismo laboral, tripartismo que nunca funciona, porque en realidad la voluntad que en todas las expresiones tripartitas a privado, pues es la del gobierno. en algunos casos federal, en otros local, según la materia que se trate, según los intereses que estén en juego. Y tanto es así que ya por sistema se pone en todas las resoluciones, en donde, según esto, la resolución es tripartita, en la leyenda de que se aprobó por mayoría con el voto del gobierno y de los trabajadores y el voto en contra de los empleadores. O al revés, con el voto a favor de los empleadores y el voto en contra de los trabajadores. Es decir, el tripartismo no ha funcionado, no funcionó. Y es importante tenerlo en cuenta, sobre todo para los cambios de ahora, porque es a donde vamos a llegar. Uno de los temas básicos de la reforma 2017-2019 tiene que ver con la conciliación de los conflictos de trabajo. Y explícitamente se dice, la conciliación y arbitraje en manos de las juntas de conciliación fracasó. Por lo tanto, vamos a abrir un procedimiento conciliatorio en manos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, por cuanto hace registro, y en centros federales y locales, por cuanto hace a solución de conflictos. En realidad, ahí tenemos un debate que es en uno de los temas en los que yo estoy ahorita más inquieto. Esta nueva conciliación, ¿es una conciliación o es una mediación? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que en una el conciliador se encarga de llevar a las partes a que ellas arriben al justo medio. Doy, pero también recibo. Y estoy convencido que esto es lo mejor. Pero son las partes las que llegan. La otra opción es el aparato de gobierno, el que, digo yo, haciéndoles manita de puerco, o hasta cierto punto definiendo, impone las soluciones buenas o malas. Esto no es una cuestión de segunda importancia. Si verdaderamente puede haber una conciliación de las partes, estamos frente a un mecanismo de solución ideal. Yo soy empleador y sé que tengo que subir salarios, pero también sé que la productividad se va a incrementar. Es decir, gano y gana mi contrario. Ahí hay un convencimiento de las partes de que eso es lo mejor. En el otro esquema, pues no. Y esto, como les decía, no es cuestión secundaria. Si verdaderamente queremos encontrar el medio alternativo para resolver la conflictividad, pues tenemos que resolver esto. No es lo mismo A o B. Y ahí llegamos hasta un punto gravísimo. El tema no es laboral, el tema es cultural. Tenemos una cultura de décadas en las que nos hemos pervertido de 20.000 formas que incluso ni siquiera concientizamos lo que implican. Bueno, mi líder es tranza y roba, pero pues también salpica. Eso que es una expresión positiva, vean ustedes el contenido cultural de descomposición social, de aparato de gobierno, de relaciones humanas, que implican. Por lo tanto, bueno, después de que trabajamos en las reformas 2017-2019, llegamos a la conclusión de que en la torre es que esto no es nada más laboral. Hay que desarticular el esquema del ejercicio de poder de manera tal que ciertamente los partidos estén en el gobierno o las fuerzas políticas estén en el gobierno, pero no vivamos lo que actualmente vivimos, que tiene expresiones como lo de los chapulines. Las verdaderas democracias en Alemania se creen lo que se dice, y a veces se acepta el tener que ceder, convencidos de que es un error, pero no se salta como saltamos aquí. Aquí tenemos un corporativismo patrimonialista de particularidades gestadas durante décadas que tenemos que desarticular. Por lo tanto, una primera conclusión: para que la reforma laboral transite de sus pasos futuros, paralelamente tendrá que haber una reforma político general muy, muy importante. Después de la ley del 31, ya en condiciones, digamos, políticas de estabilidad, en las que no son los caudillos, sino ya son los civiles los que gobiernan, 1960 se reforma el 123 para dar paso al apartado A y al apartado B en las relaciones laborales. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque en 1917, ahora sí que yo interpreto que se hicieron las cosas tan deprisa que el propio gobierno no se dio cuenta que cuando hablaba de empleadores también estaba hablando de una actividad muy importante que el propio gobierno realizaba. Doctor, primero, yo tengo ahí una pregunta. Todo ese tiempo, porque me he quedado pensando en torno a qué pasó de 1917 a 1960 para los trabajadores al servicio del Estado. O sea, entiendo que va a entrar a ese punto, pero ellos cómo en qué escenario estaban de regulación. O sea, en primer lugar, se decía, estamos en el apartado A, nos regulan las disposiciones del apartado A. Pero, como todo se hace con apariencia de legalidad, entre 31 y 60 hubo dos estatutos para los trabajadores al servicio del Estado. ¿Qué es esto de los estatutos? Un estatuto lo expide el presidente por sus pistolas y pone lo que considera que. Y esos estatutos eran francamente violatorios del 123, pero eran estatutos. Y así se fue generando un consenso que dio posibilidad para que en 1960 se reformara el 123, se creara el apartado B. En el B se dijera: los trabajadores del Estado son servidores públicos. Connotación, terminología que intentaba colocarlos en otra dimensión, con todas sus consecuencias. ¿Cuáles son las cuatro esencias de esta diferenciación del sector público? ¿O por qué se saca al sector público? Hay cuatro razones. Primera, el tema de la estabilidad. Ay, caray, dar estabilidad a tanta gente. No, pues es que las plazas tienen que ser presupuestadas, etcétera, etcétera. Mientras no haya plaza presupuestada, no puede ser trabajador. Esto choca contra el 123, porque el 123 dice que desde que presta servicio eres trabajador. Sin embargo, por estatuto, ahí nos vamos. En 1960 se hace la reforma constitucional, se legalizan los estatutos y como consecuencia se expide la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que decía yo, tiene cuatro temas de excepción. Uno, el de la estabilidad. Una estabilidad sui generis. Dos, el derecho de asociación. Por sus pistolas, el apartado B, perdón, la ley reglamentaria del apartado B, en su artículo segundo, establece que en cada dependencia de Estado solo puede existir un sindicato. ¡Ah, caramba! ¿Cuál pluralidad? ¿Cuál libertad? Así llegamos hasta el presente. Tema de asociación. Tercer tema, contratación colectiva. En el sector público no hay contratación colectiva. La forma como se resuelve, condiciones generales de trabajo, expedidas por el titular de la dependencia del gobierno, con la consulta que se haga al sindicato. Y cuarto tema, la huelga. La huelga, para que se pueda estallar, debe haber violación reiterada de los derechos de los trabajadores. ¿Qué es reiterado? Pues nadie ha dicho nada, no, nadie ha definido de 1960 para acá qué es lo reiterado, y lo que en realidad se da son huelgas de facto, que los trabajadores, por ejemplo, de la tesorería del DF, cuando ha sido necesario, a puro valor, arriesgando incluso su estabilidad en el empleo, su permanencia en el empleo. Ahora, pero aquí en el tema de la huelga, yo he leído, revisado y escuchado que el pretexto que se ponía, porque es un pretexto obviamente, es que los asuntos, la materia de trabajo de los servidores públicos o de los trabajadores al servicio del Estado son esenciales, de tal manera que si, no por podía. Ejemplo, no pueden detener los trabajos. En el caso de los trabajadores, por ejemplo, de la tesorería, me imagino que el pretexto es decir, ¿y qué va a pasar con todo el dinero que se tiene que entregar? O sea, se detendrían funciones esenciales para la sociedad en general. ¿Ahí qué contrapunteo hay en torno al derecho a huelga, ¿no? Porque tiene un derecho a la huelga, digamos, aunque en este caso pues siempre está limitado. Yo creo que no hay sector en donde una huelga no dañe. Una huelga eléctrica, una huelga minera, una huelga agrícola, o sea, no. Que no puede ser así. Todos dañan. Pero precisamente, bueno, dentro de la doctrina de Mario de la Huelga, de Mario de la Cueva, y sobre todo de Alberto Trueba Urbina, no sé de cuál fumó, pero decía que la huelga era la base para la revolución proletaria, el inicio, que el artículo 123 era la base legal para que se diera en el futuro la revolución que nos llevaría, le llevaría a la dictadura del proletariado. No lo llevemos hasta eso. Sin embargo, la huelga es un estado de lucha. Una semilla, semillas. Es un estado de lucha. Es más, no en todos los países la huelga es legal. En México es legal, pero en otros países todos los trabajadores saben que de una huelga o salen ganando o salen en la calle. Y aquí, como somos muy proclives a legislar y legislar, también legislamos de manera tal que hicimos legal la huelga, señalándole unas ciertas características, unos ciertos requisitos, unos ciertos procedimientos para que fuera legal. Nada más que nos metimos el pie de la forma más dramática y ahora es una de las cosas que tenemos que resolver. Muy bien, se declara una huelga legal, legítima y existente. Ahora, ¿qué queda? Alguien tiene que ceder para que la huelga se levante. No hay arbitraje que diga se resuelve de tal o de cual otra forma. Queda en manos de las partes. Bueno, eso se ha convertido incluso en un aspecto negativo para los trabajadores y un instrumento muy útil para los empleadores. Una empresa que tiene sus finanzas mal, que debe mucho al Estado, que quiere cerrar, pues lo más fácil es provocar o acordar una huelga de manera tal que se pudra la empresa. Los trabajadores pierden, sí, pierden todos sus derechos, pero también el empresario sale, digamos, libre de todo el escenario. No fui yo, fue una acción de huelga la que colocó a la empresa en estas condiciones. De ahí que tendremos que pensar que si en 1917 la huelga era la forma de lucha única o ideal, o mejor, o necesaria, pues hoy a lo mejor habremos de inventar otras formas de lucha, otras formas de confrontación más efectivas. Decía yo, y traigo acaso el ejemplo de la industria automotriz. En la industria automotriz hace más de 20 años que las diferentes representaciones sindicales de diversas marcas, ahora ya ni siquiera marcas, antes era Ford, Chevrolet, etc. Ahora son autopartes. Pero bueno, las diferentes empresas automotrices, las organizaciones de las diferentes empresas automotrices, año con año se sientan a platicar, sin tema, sin inquietud, sin búsqueda de negociación, nomás para conocerse. Y de esas charlas que se vienen llevando desde hace más de 20 años, y sé porque incluso yo he asistido, ¿no?, con la camiseta de académico, te metes en donde no debes, y te reciben, y me han dejado incluso participar, y han sido riquísimas escuchar Nissan, Ford, Toyota, ahí, en un atoleo en donde uno habla de los conflictos salariales, el otro habla de intensidad de producción, el otro, o sea, eso me habla de un escenario de futuras luchas. Me hace pensar que, por ejemplo, ya no vamos a celebrar contratos colectivos tan puntuales como los que se celebran en las empresitas. Ahora vamos a pensar en los grandes acuerdos que por sector, por región o por rama se deben tener. Por ejemplo, en ningún lugar del mundo se paga menos de paz. ¡Ah, caray! El día que los sindicatos alcancen eso, te dan un golpe brutal, porque después vienen los incrementos y ya esa maquinita funciona sola. Y ahí, por eso digo, ahí resurgen los sindicatos. Mientras no haya escenarios de esas características que estén operando, pues el sindicato que consigue un día más de descanso, un día más de aguinaldo, canasta básica para las madres solteras, las mujeres madres, exacto. Digo, está bien, pero no van a cambiar absolutamente en nada el escenario. Esa ley de 1960 sufre cambios importantes en 1970, sobre todo el más importante, pues se le da una estructura un poco más técnica, jurídica, sistemática, pero se les olvida el aspecto procesal. Y por eso es que en 1980 se hacen reformas para establecer el procedimiento para resolver los conflictos en materia de trabajo. Siguiendo las reglas procesales de otras materias. Es decir, con el pecado original de heredar la forma de resolver conflictos, que nació en Roma, con Justiniano, que primó hasta la Revolución Francesa, que la Revolución Francesa la tomó en sus manos y dijo: la judicialización es la forma de resolver las diferencias, los conflictos. Y nos la creímos, claro, nos la creímos, es relativo. Hay bastantes pensadores críticos, por ejemplo, la Escuela Libre del Derecho nos habla del gran fraude que es el tema de la libertad, igualdad, surgido en la Revolución Francesa, con argumentos muy sencillos: ni somos iguales, ni somos libres. Y sobre eso se avienta todo un rollo, y sobre eso se viene trabajando, y sobre eso es que se plantea la tesis de la crisis de la solución judicial de los conflictos en general y los conflictos laborales en particular. Aquí no me gusta, pero hay que hablar de los conflictos laborales en particular porque tienen, perdonen la redundancia, sus particularidades que los hacen ser diferentes a otros conflictos. Conflictos familiares, conflictos penales, conflictos con el gobierno, conflictos internacionales, cada uno tiene su propio perfil, pero en ninguno pesa la contradicción trabajo capital, lo que uno gana, el otro lo pierde. En economía no hay milagros, dinero no pare dinero, y eso es la esencia del conflicto laboral, y esa esencia es la que nos ha llevado a que, por ejemplo, la ley de medios alternativos que acaba de aprobarse, se iba a aprobar con una pifia que digo que se la quitaron gracias a una iniciativa que yo mandé ahí por medio del amigo del amigo del amigo, no porque fuera mía, sino porque era muy obvia. La ley decía, esta ley de medios alternativos es aplicable a todos los procedimientos, a todos los conflictos, menos los penales, porque tienen su fase reparatoria, y los laborales, porque quién sabe qué. No tenía No dice nada. Es más, yo escuché a Olga Sánchez Cordero decir, no, es que eso se cuece por aparte, ya se están llevando a cabo las reformas 2017-2019, y no nos metamos porque esto nos mete ruido. Yo hice una iniciativa en la que argumentaba, bueno, hice siguiendo las reglas de las iniciativas, un razonamiento en el sentido de que la naturaleza general de la ley estaba poniéndose en duda en un tema muy importante. Si había procedimientos alternativos, o es para todos, o no es para nadie. Y que por lo tanto, si no se explicitaba un por qué sacar a los conflictos laborales, simplemente que no los sacaran. Sé que cuando se estuvo discutiendo en la Cámara de Senadores, al leer mi documento, no faltó el que dijera, no, claro, pues este es de algún marxólogo que viene a traernos el agua tibia. Pero no. Pero finalmente, sí creo que les quedó en la cabeza la idea de que no se justificaba sacar por sacar. Entonces ya, en el proyecto final, no dicen nada de la cuestión laboral. Y yo digo, pues qué bueno, porque cuando menos nos dan oportunidad de pensar cómo empata, si empata o por qué no empata con otras temáticas. Bueno, ¿qué es eso? Aquí estamos. Este cuadro los va a indigestar. Oye, doctor, antes de eso tengo una pregunta. ¿Qué opinión le merece a usted esto que decía Néstor de Buen, de que las juntas de conciliación y arbitraje, el tripartismo planteado allí, eran un modelo importado de Benito Mussolini? Bueno. Sí. Conozco los argumentos de lo que yo he leído, y no tengo por qué aclararlo, tú lo sabes, soy un ignorante de la historia. Yo entiendo que se dan de aquí para allá y de allá para acá, se gestan muy paralelamente, y les ganamos por días a la reglamentación de Mussolini. Digo, a lo mejor no días, pero sí, por un pelito. Si son de Mussolini, los tomamos muy bien, sin entenderlos. Si son nuestros, no sé cómo los hicieron. No conozco. No he leído ningún autor así, y ahí confieso mi ignorancia, que me aclare de dónde iba a decir carajos, sí, sí, sacamos el 123. ¿De dónde nos salió? Insisto, 1917, un artículo futurista. Sí, por mucho. Pero bueno, ahí está. Este mosaico que les pongo aquí me lleva a hacer una pregunta que a todos los abogados les hago y que muy pocos me contestan medianamente. Bien, ¿cuántas leyes laborales conoces? Sobre el derecho del trabajo. Marcos normativos, para no llamarle leyes, ajá, ¿cuántos marcos normativos del trabajo en México conoces? Pues yo diría las básicas, sería Ley Federal de Trabajo, Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado, que es el apartado B, y ahí, bueno, es todo un tema porque en el tema burocrático cada institución tiene reglamentos o leyes, entonces podría haber muchísimas. ¿Quién más quiere dar un día? ¿Cuánta legislación laboral hay? Marcos normativos. Para no decir así. Para no decir leyes. Para no decir marcos normativos del trabajo. Incluyendo las normas oficiales. OIT. Ah, pues eso es un montón. O sea, digo, yo no las conozco, pero por ejemplo, está ahora recientemente discutiéndose la NOM 035, ¿no? Sobre el estrés laboral, y es la 35. Yo diría, a ver, las dos básicas que conocemos, más las leyes estatales burocráticas, que ya serían 32 en todo caso, o 31 más la de Ciudad de México, como este, más las leyes de cada institución al servicio del Estado que tiene algún elemento laboral al respecto. Pero hasta ahí me quedaría. Digamos. Te repruebo y te repruebo. Bueno, te hago atención. Está todo el bloque de constitucionalidad. Ah, no, eso claro, ¿no? Primer nivel, artículo 123. Eso, yo. Y los de todo. Eso, sí. Segundo nivel, artículo 73. Fracción décima, que da facultades al Congreso para legislar. Artículo 41, fracción quinta, que da facultades para legislar al INE. 115, fracción octava, que da facultades para los gobiernos federales. 116, fracción sexta, que da facultades para los municipios. Cada pinche municipio tiene su renta. 122, apartado A, legislaturas locales, claro, ¿de quién es? De la Ciudad de México. Bueno, de aquí, lo que les puedo decir es que tenemos cientos de marcos normativos del trabajo. Y los que saben, bueno, los que son abogados saben, que yo no puedo decir, yo no puedo ir a demandar y decir, me baso en el artículo 123 y ya. Tampoco puedo decir si tengo 30 días o 60. Para demandar. O sea, cuando me llega un cliente, lo primero que yo tengo que hacer, este de trabajador del gobierno de Sacazonapa. Pues la Ley Municipal del Trabajo de Sacazonapa. Y no puedo abrir la boca mientras no cheque la ley en concreto. Esto nos habla de una pulverización, atrás de la cual están estas cuatro finalidades: control de estabilidad, control del derecho de asociación, control del derecho de huelga, control de contratación colectiva. En alguna ocasión fui yo a la Federación de Sindicatos de Trabajadores de los Estados. Es decir, hay una federación de sindicatos, a preguntar si había manera de conseguir todo este arsenal, cuando menos el de los estados y de los municipios. Y el que me atendió ahí me dijo: no, señor, eso no lo hay. Nosotros nos regimos por el apartado B. Ya. Y hasta ahí me quedé. Entonces, bueno, por eso les decía que con esto los iba a indigestar. En el libro de Derecho Colectivo, la parte, en la cuarta de forros, cito a Justiniani, que dice que un pueblo con muchas leyes es un pueblo corrupto. Y hay que pensarlo dos veces. Hay que pensarlo dos veces. Pero bueno, ahí la dejo. Esta es la realidad. Me van a decir, ¿por qué la señalas? Pues porque la realidad es más compleja que la generalidad a la que podemos hacer referencia cuando decimos jornada de 8 horas. En todo el país, no más de 8 horas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me van a decir, se repiten entre sí? Pues sí, puedo aceptar, pero también tienen sus particularidades. Y el abogado no puede irse con las generalidades. Tiene que tomar las particularidades, sobre todo las particularidades. Yo he estado en el caso de decirle a la gente, ¿sabes qué? Mira, no puedo ayudarte. ¿Por qué? Pues porque no he encontrado la mentada ley del municipio de quién sabe qué. Porque no he resuelto. Porque además hay estados en donde la misma ley municipal se aplica en varios municipios. Hay otros que cada municipio tiene la propia. Entonces, desde ahí empieza la bronca de decir, ¿y estos güeyes qué hicieron? ¿Cómo resolvieron el problema? Y bueno, a veces te tienes que ir incluso a peinar la historia legislativa del estado para resolver el problema. Hay estados o hay municipios que ni siquiera tienen su normatividad propia. ¿Y ahí qué haces? O sea, vean ustedes cómo estamos frente a un problema teórico, doctrinario, científico, pero para analizar una realidad anárquica, confusa, contradictoria, y que sobre todo no se corresponde con la realidad. Porque la realidad se resuelve pese a o con independencia de la legalidad, en la mayoría de las veces. ¿Qué es lo que pasaba en las juntas de conciliación y arbitraje? Yo me llegué hasta sentir mal tratarlo con psicólogo, porque yo me sentía que iba a comprar o vender carne humana. Nunca. Olvídate si vas por patrón o por trabajador. Como abogado, te interesa cuidar la relación con tu cliente. Si es la empresa, eres más cuidadoso, pues porque la empresa, esa, si pierde, paga. Si es el trabajador, te puede valer sombrilla, porque de 10, con que gane 3, yo ya saqué mi porcentaje que me deja vivir, y los otros 7 perdieron sus juicios. Entonces, bueno, pero eso cuando lo llevas a la práctica y cotidianamente, llegas, saludas al abogado contrario y lo primero que te dice o le dices, bueno, ¿qué onda? ¿De cómo no? ¿Qué quiere? ¿Cómo lo arreglamos? No, pues es que tenía tal antigüedad. No, tienes antigüedad. Ahí ya estás, cuando menos, hablando de elementos jurídicos. Pero a veces ni eso. Yo muchos años trabajé con la industria, con el sindicato de la industria del pan. Y ahí era por cuotas. Trabajadores a los que se les pagaba, estoy hablando hace 30 años, 300 pesos, 500 pesos, 1000 pesos. Y ya aquellos que tenían 20 años o más de antigüedad, se trataban en especial. Pero todos los demás, en paquetes así, 300, 500 o 1000 pesos. Dale los 1000, ¿no? No, estás loco. Déjalo en 500, ¿no? Sale, vamos. Entonces, bueno, como que eso, el trabajo profesional, tiene muy poco. Y lo que debiera ser el trabajo profesional de un abogado, como por ejemplo, ver si verdaderamente hay causa, determinación del contrato colectivo o de rescisión del contrato individual, pues no se ve. Queda nebuloso. Eso nos debe de preocupar. ¿En dónde está la cientificidad del derecho? Dime. Justo eso, ¿no? Entonces es un tema de interpretación de estas leyes cuando se llevan cuando los casos llegan ante los centros estos de conciliación, justamente porque no hay, o sea, hay demasiada norma, ¿no? Porque en otros casos se diría que no hay marcos normativos para regularlo. Ejemplo concreto, la UNAM, cuando tú haces ciertas exigencias como trabajador, la oficina jurídica te responde que no está legislado, ¿no? Que no forma parte dentro del estatuto de personal de la UNAM, ¿no? Y en tanto no está explícito, no puede ser cumplido. Pero justamente, ¿no? Luego se recurren como a este tipo de instrumentos y queda como todo muy ambiguo. Caso concreto, hablando por ejemplo del tema de la estabilidad laboral, ¿no? Que se supone que es algo que sí está en el 123, pero a la hora de establecerlo como una demanda concreta, pues te contestan que no. Por eso digo, es un tema entonces de interpretación. De interpretación de la ley, claro. Argumentativa. Ok. Y de relaciones de poder. Y va atrás, por supuesto, sí, claro. De relaciones de poder. Porque la argumentación va con relaciones de poder. Esa disposición a la que les hacía, ¿con cuál épico? Así, para atrás. Digo, y para todo la... disfrazado, es que de se... mucha argumentación, ¿no? aquello que les decía, que hasta 1960 era confusión. En 1960 la burocracia adquiere un lugar propio, pero con un sindicato por dependencia. Después de las reformas 17-19, sin quererlo, a propósito de las reformas a la Ley Federal del Trabajo, en la sesión en la que se hicieron las reformas a la Ley Federal del Trabajo, se dijo, algún diputado o algún congresista loco dijo, bueno, ¿y por qué no también damos la pluralidad sindical a los trabajadores del apartado B? Pues sí, ¿por qué no? Y así se las dieron. Entonces, ahora explícame, hasta 2017, desde 1931, ¿sí? Un sindicato por dependencia. Y de un plumazo, claro, está el escenario del TLC, está el escenario de los acuerdos internacionales. ¿Y no cree favorable, teniendo en cuenta la cooptación de estos sindicatos, que usted mismo lo ha escrito muchas veces, que están todos desvirtuados en su funcionamiento, etcétera, poder crear otros sindicatos? Nosotros ahora en la UACM tenemos un conflicto. Ah, no, bueno, pues es que yo estoy totalmente de acuerdo. Voy a lo que te escucho. Eso es. Voy a lo que ella decía. En la universidad tenemos un drama organizativo laboral. Drama porque estamos por separados, administrativos y académicos, pero ambos trabajamos. Drama porque los académicos, que se dice con liberalidad, así, a la ligera, somos 40,000 o 38,000 o 45,000, así de ligero se manejan los números, por el voto de 8,000 es titular a Pongam del contrato colectivo. Ergo, los otros 20,000+ dijimos abstención. Y bueno, yo te puedo decir, ¿por qué digo yo abstención? Pues porque veo una pasividad, porque veo una ignorancia, porque veo una falta de cohesión, porque veo una falta de integración, porque nos comieron con la productivitis, nos pusieron a trabajar a maquila y ahorita prefiero echarme unas cuartillas para buscar los puntos que perder el tiempo, como los perdíamos hace 40 años, que veníamos los sábados a discutir programas para las materias. Nadie nos pagaba. Para dar la materia tal, los que están en la materia, nos vemos tal día. Y iba la gente y decía, esto está mal, esto se debe de quitar. O sea, eso ya no existe. Ahora, putas, si tengo mi sábado, lo aprovecho para echar un teclado. Eso es el escenario. A mí me han dicho, colegas, pues entra, le vamos a organizar. Por un lado, veo tan pero tan incipiente el tema organizativo que no me convence. Pero por otro, bueno, yo también digo, yo lo hice en 1980, cuando disputamos, un poquito antes, disputamos el contrato a los apugnados y lo perdimos. Pero ahora le toca a otras generaciones. Claro, yo le puedo entrar, pero la iniciativa la espero de los jóvenes. No me jodan que van a esperar que el abuelito venga otra vez. No, no, no. No nos toca, además. Ya no, no. No estamos en el escenario que están ellos. A mí ya no me pueden hacer nada. Más yo ya estoy de salida. ¿Cómo voy a pensar los problemas que vive el que está a maquila por hora mes? Pero bueno, es parte de... Ahora, de ahí brinco a esto. ¿Dijimos una? Sí, sí, si quiere... No, sí, no. Seguimos no, no. A la una, está bien. Sí, pero a ver no si lo vamos interrumpiendo con preguntas como vamos a estar. Sí, quiero redondear esto para cerrar capítulos. Como quieran, ya sabré capítulos de cómo se empieza, cómo evoluciona hasta 1980. Y de ahí, el siguiente capítulo importante son las reformas laborales de Felipe Calderón. Reformas neoliberales, reformas que no derogaron el 123 porque no les dimos tiempo, pero si hubieran podido, lo quitan. Ahí estaba Javier Lozano que decía, pues sí, el salario mínimo es bajo, pero pues ¿qué prefieren? ¿Ganar poquito o no ganar nada? Ese era el argumento del secretario del trabajo. No, pues ya de ahí para adelante está todo dicho, ¿no? ¿En qué implicaron estas reformas 2012? Que además nos las metieron de noche. Yo ya formaba parte del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral. Teníamos, yo creo que desde antes del 2000, que algunos locos académicos decidimos formar equipos de estudios del trabajo. Y digo locos porque se decía que el trabajo no era científico, su estudio, que no era una materia para la universidad. Nos llamaban obrerólogos. Formamos en el Instituto de Investigaciones Económicas un área de estudios laborales a la que en plan de denostar, nos llamaban los obrerólogos. Claro, teníamos muchas deficiencias en lo que queríamos entender. Casi, casi la pregunta era todo lo que usted quiera saber sobre el trabajo y no se atreve a preguntar. Por supuesto, veíamos que tenía que ver economía, que tenía que ver políticas, que tenía que ver derecho. Y después nos dimos cuenta que también medicina y también ergonomía. Y bueno, les estoy hablando de un proceso que realizamos en 3-5 años, por ahí de 1990, por ahí así, con congresos anuales que cada vez fueron más grandes y más grandes, congresos de estudios del movimiento obrero, que fue a iniciativa de Enrique de la Garza, sociólogo de origen matemático, físico, pero muy rígido y por eso muy importante. Y él fue el que, digamos, el que nos motivó a nivel nacional, de manera tal que cuando el internet se dio, ya nosotros teníamos comunicación por donde se podía y nos invitábamos, nos preguntábamos, intercambiábamos materiales a toda la República. Ya con el internet, pues ahora el observatorio tiene hasta su página. Lamentablemente se meten muchas tonterías. Para mí la más grave es que se meta propaganda de organizaciones sindicales. No porque esté en contra de la propaganda, sino porque el observatorio no es para eso. Es para meter análisis sobre el tema. Pero bueno, pues no le puedes decir a la gente que no meta sus desplegados del ESME, por decir algo. Y ni modo, nos saturan la página, a veces te brincas cosas importantes. Ayer o antier, la iniciativa, no sé si la vieron, de Napoleón y del Olmo, iniciativa para que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral sea tripartito. Ahí está en el observatorio. El día 13 presenta la iniciativa, el día 13 la meto al observatorio y me sorprende porque Napoleón, que se supone forma parte de Morena, buscando sus intereses, promueve el tripartismo en el centro porque quiere ser el futuro líder del movimiento obrero mexicano. Un líder con las mismas características de los de antes, no más que ahora desde Morena. Pero bueno, de esas, ahora sí que es muy bueno estar al tanto en el observatorio. Inmediatamente que metí yo la iniciativa, empezó a haber comentarios de varios lugares. Ah, caray, ¿cómo está esto? ¿Por qué? ¿Y ahora cómo se va? ¿Esto va contra la reforma? Pues digo, eso es la materia del observatorio. Y conocer así, al día, al momento, nos ha sido muy útil, al grado de que en el Congreso, no digo que nos escuchen, cuando menos están atentos a ver qué se dijo en el observatorio, a ver si el observatorio brincó o no brincó, con qué brincó, qué le pareció. Bueno, hasta los capos como Isaías de la Croc se han vuelto finas damas que me buscan para platicar. Sí, y platican en serio. Y bueno, yo he cambiado mi forma de apreciar el sindicalismo corporativo, los sindicatos de protección. No son todos los que están, ni están todos los que son. Los hay en la UNT y también hay auténticos en la CROC. O sea, el fenómeno es complejo. Y un nuevo fenómeno que está en uno de los textos a los que les señalé, las redes de poder que se tejen, en donde incluso se pierde la militancia partidaria y se genera una red en la que Del Olmo, Napoleón, Hernández Juárez, estoy poniendo nombres al azar, coinciden y promueven algo. Y por ahí se van las cosas. O sea, bueno, concluiría diciendo nuestro hacer político. Y hacer político laboral es complejo. ¿Cómo se llama el observatorio? Observatorio Ciudadano de la reforma laboral. Tienen una página, me acabo de meter a Facebook, tienen una página de Facebook, ¿no? Sí. Donde se sigue toda la información. Y puedes pedirle, le pides a Leida el teléfono de Saraí. Es que yo soy un hipócrita. En realidad yo soy el responsable, pero pues como a mí las cachetadas me las quieren más duras, la responsable es una chica jovencita, delgadita, finita, que habla muy quedito y que pues le tiran menos duro. Entonces todos los pecados los comete ella. Y ella es la que lleva el registro. Saraí, es la que lleva el registro del WhatsApp. Entonces le pides y te da de alta. ¿Tienen un grupo de WhatsApp? Sí, sí, esa es la parte. ¿Pero se mandó el instituto? ¿Eh? ¿Es el instituto? No, es el instituto, es Ciudadano. Ah, claro, Ciudadano. Es una ONG de facto. Es una organización social. Sí, es una organización social. ¿No? Y el chat es grandísimo. Es increíble. Entra gente del gobierno. La Secretaría del Trabajo, cada vez que tienen, consultan, me llegan mensajitos. Oye, ¿qué sabes de esto? Digo, finalmente somos una voz. Y si no una voz, cuando menos un interlocutor al que se le pregunta. Uh-huh. Eso es importante. A lo mejor no es ajeno a la organización política del futuro a la que les hablaba, que vendrá a desarticular a los partidos. Yo veo que las ONGs, formales o no formales, adquieren una importancia, juegan un papel que en el futuro va a ser muy importante. Pero bueno, decía yo. Yo quería hacerle una pregunta porque no sé si ya son las 45. Sí. Me gustaría, a ver, entiendo que el cambio de juntas de conciliación, arbitraje a tribunales, entiendo la naturaleza jurídica de una conciliación a un ámbito jurisdiccional, pero ¿cómo lo ve usted en funcionamiento actual? Le estoy haciendo preguntas saltando un poco esta parte que es la reforma del 2012, porque, bueno, y también las reformas que se han hecho hasta ahora, la de la 4T, la prohibición del outsourcing, que yo he visto que una cosa es que se haya hecho la reforma, y otra cosa es que en la práctica esté completamente prohibido. Ahí vamos a llegar. Sigue funcionando. Sí, pero ahorita te hablaría de los tribunales. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve el funcionamiento? A reserva de hablar de las reformas, teletrabajo, outsourcing y otras. Uh-huh. Y las necesarias, sobre todo. Las que faltan. Las que faltan. Sí, sí, exacto. La reforma de 2019. Llegar a la reforma laboral actual. Es que falta otra sesión, recuerden. Por eso. Por eso el doctor se está tomando su tiempo. Aquí estoy truncando. Sí, sí. Yo estoy 2012. Medio apurada porque pensaba que ya era hora. Pero te voy a contestar lo de los juzgados. No, si quiero me lo puse. No, te lo voy a contestar porque creo que son un profundo error los juzgados de lo laboral. Si estamos cuestionando la solución de la conflictividad por medio de los juzgados, como cada más creamos, juzgados de lo laboral. Segunda, no hay personal capacitado para atender la temática laboral. Tercera, si lo sacas de las juntas, es llevarte la podredumbre al nuevo escenario. Y por última, va en contra de la lógica de la reforma, búsqueda de medios alternativos. Sí, porque también se hizo la ley. Uh-huh. Y el sistema jurídico va hacia allá, no solamente lo laboral, ir, el penal, el civil, los sistemas jurídicos van hacia la mediación mucho. Pues de eso va a hablar. Es un tono, es un tono global. Por ahí empecé a hablar. Por lo menos, no sé. Pero como usted decía, tienen sus particularidades. Y la laboral es muy diferente a la penal y a la familiar. Pero bueno, mi opinión, los jueces de lo laboral son un error. ¿Cuál es mi propuesta desde ahorita? Te la digo. Arbitraje especializado, sobre todo en conflictos colectivos. No lego. No lego. No sino, lego. Sino juristas, abogados. Sea tripa, sea de tres miembros, o cuando menos de dos, un jurista y un especialista en el sector. ¿Cómo carambas voy a resolver un conflicto del sector educativo de la UNAM ignorando que no sé cómo funciona ignorando el contexto? ¿O cómo voy a meterme a resolver, a proponer un convenio, a facilitar a las partes para que lleguen a un convenio, si no tengo ni la mínima idea de qué se hace, cómo se hace, por qué se hace, quién lo hace y cómo se distribuye la ganancia? ¿Cómo está el mercado internacional? ¿Cómo está el mercado nacional? ¿Qué papá? Se necesitan expertos, tanto que le den forma jurídica como que le den contenido. A ver, a ver, a ver, no te hagas tú, patrón. Sabes que tus ganancias, no me vengas a decir que la Coca-Cola te hace competencia porque tú eres Pepsi-Cola. Tú sabes que el mercado se lo dirá. O sea, y eso te lo digo por mi experiencia como litigante. Hay sectores como el petrolero, en el que no me metería yo, así que ahorita que me... Bueno, si me llegan ahorita, hay que presentar una demanda para hoy, pues la, hago la demanda mala para que entre, interrumpa la prescripción y después se mejore. Pero de entrada, le diría al trabajador, ¿sabes qué, papá? Búscate a alguien que conozca, que tenga experiencia, que maneje los convenios particulares, que maneje el sector, las secciones, no es lo mismo Tabasco, todo, todo eso. Ahí la dejo. Es un principio plural, es plural, impresionante. Pues preguntas, ahí le vamos a dejar, no acabamos con esto, empezamos. Bueno, pero esta es, bueno, es la reforma del 2012, ¿no? Las sí, de sí, pero iba a entrar a las particularidades, pero le entramos mañana. Mañana, bueno, ¿no? En 15 días. En 15 días. Sí, 15. Si hubiera preguntas hasta hoy. Es una pregunta, pero ya nada de contenido. Es que en 15 días es primero de mayo. Ah, sí, sí. Entonces, es cuando es nuestro. Sí, ah, sí, está bien, porque sí, es el 8 de mayo. El 8 de mayo. El 8 de mayo. El 8 de mayo. El 8 de mayo, no. Gracias. No, yo en mayo me voy a ver a mi hija. Pues está. A ver. 8 de mayo. Lo hacemos virtual. Es que está programada, ya su. Eran dos sesiones programadas para. Con esa previsión de que el primero de mayo era posible. Ah, bueno. Yo si no, quiere, yo, la podríamos, podríamos proponer adelantarla al jueves 2. Yo me voy el 27 y además. Ya, sí. Ah, de abril. De abril. Ah, de abril. Y, además, les comento el porqué, digo. Ya no puedo comentar, no lo podía comentar. Mi hija se quedó, perdió la voz. Una operación de laringe hace 4 meses. No la he visto. Y y voy a ir a verla. Sí, una niña de 40, bueno, 40 años. Sí, todavía somos niñas. Sí, es una niña. Es una niña, es una niña, claro. Entonces sí, ya mi viaje está, me voy. Y imagínense un pinche viaje a Europa de una semana. Hoy el 27, regreso el 6. Si me quitan los días de viaje, pues nada. No fui antes porque pensé que tenían que ellos que adaptarse. Digo, no es lo mismo aquí ir a visitar a Leina, la veo en la tarde y me voy y la dejo. Voy a Europa, me les plazo en la casa, o aunque sea en el hotel, pero me tienen encima 8 días, 15 días, y ellos, yo pensé que tenían necesidad, primero, de acostarse en casa, y por eso fue que la desplacé hasta mayo. Entonces, sí, esa semana, ¿no? Antes, cuando quieras. Si quieres, lo vemos, estudiamos. Regresa el 6. Revisamos el 7. El 7, sí, pero va a estar. Es que podría va ser. Va a estar el 8 muy cansado. Sí, no. Una semana después sería. Déjeme checar el calendario. Si se puede antes. Si es después, no hay problema. Porque en una de esas podemos adelantarlo el próximo miércoles. ¿Cómo está usted el próximo miércoles? No. Que es 24. Es 24 de abril. No, que yo recuerde, no. ¿Puedes dejar de grabar el próximo? No sé cómo para hacer. No sé si esta parte. ¿Apagarla o...? Sí, no, por aquí. No, de todas maneras, eso se va a editar.